nombre es Alicia Hueta, soy vicerrectora del turno tarde del Colegio 13. La escuela le da un valor de privilegio este año al Bicentenario, desde el momento que más allá del acto conmemorativo que vamos a hacer el viernes en ambos turnos, el eje temático de nuestra feria anual de letras, artes y ciencias que se realiza entre septiembre y octubre va a ser esta temática, el Bicentenario. Nosotros ahora preparamos, el Departamento Sociales preparó el acto conmemorativo acompañado por el Departamento de Expresión. Va a haber algunas actividades musicales con respecto a cantos, bailes, va a haber una pareja de tango que no es de la escuela para aportar. Y durante varios días se van a proyectar distintos videos. A los terceros y cuartos, Grite Democracia, que es un video que ganó un premio dentro de la escuela, entre jueves y viernes. Los chicos de quinto de comunicación social armaron otra actividad también en la sala de video, que lo van a empezar a proyectar a partir del 26. Durante toda la semana, a los primeros y los segundos, y van a hacer aportes de reflexión. Después, también hay un trabajo de algunos profesores en cuanto a la ornamentación de la escuela, con distintas actividades de cómo era la Plaza de Mayo y comparándola con las actuales, la actual plaza, y qué acontecimientos importantes se fueron dando a través del tiempo con la Plaza de Mayo, con algunas carteleras, algunos trabajos que van a, en forma rotativa, nos van a pasar los cursos a lo largo de estas semanas para que sean informados. O sea que hay varias actividades conectadas, comunicación social, expresión y sociales están trabajando y más allá de eso están haciendo, pensando actividades bastante importantes para la feria, que todavía no la van a mostrar porque bueno, van a tener otra forma de llegar a los demás.